Let me tell you this. The older you do get, the more rules are gonna try to get you to follow. You just gotta keep living, man. L-I-V-I-N. Buenas tardes, buenas tardes. Eso, ya estamos. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio C. Buenas noches, ¿cómo están todos? Todos los que nos escuchan. Bueno, el día de hoy tocaba Sor Juanadas. Es un programa de retos. De retos. Pero las cosas fallaron. Siempre fallan, amigo. La vida laboral del co-conductor se nos atravesó. Pero pues eso no va a impedir que este segmento salga el día de hoy. El día de hoy me acompaña Mirni. Mirni, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué bonito. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Ya extrañaba estar aquí, de hecho. De regreso, está de regreso. Así es. Para los que no conozcan a Mirni, Mirni es un ex servicio socióloga de Radio C. Así es. Y me está acompañando el día de hoy porque justo el día de hoy vamos a hacer un programa especial en el cual vamos a hablar sobre las expectativas laborales y lo que en realidad te encuentras allá afuera, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, Mirni, cuéntanos un poco cómo te has insertado en el mundo laboral, que tú eres de mi generación y yo no he hecho nada. Me siento un fracaso. No, no es cierto. Pero tú ya tuviste la chance como de meterte a hacer prácticas profesionales. Así es. Creo que es una probadita de lo que va a seguir de tu vida laboral, ¿no? Entré a una muy buena empresa, no voy a decir el nombre para no quemar a nadie. Está y no quemarme a mí también. Muy bien. Es una muy buena empresa, solo les puedo decir eso. Es muy conocida aquí en México. Uh-huh. Entré en un área que nada que ver. ¿Que nada que ver con qué? Con lo que estudié. Okay. Estoy en el área de, eso sí puedo decirlo, derechos de autor. Que es un área como más administrativa, ¿no? Sí, es más como su nombre lo dice, de derechos. Entonces, okay. Pues ves bastantes leyes que pues yo no vi. Que nunca en la carrera nos enseñaron, ¿no? Así es, son porque, cosas bueno, de... para contextualizar un poco, nosotros estudiamos la carrera de comunicación audiovisual aquí en el claustro, que ya no existe, ya... Adiós, pues, obsoleta. La última generación sale en diciembre. Pero, bueno, te tocó... O sea, ¿cómo fue el trámite? ¿Lo hiciste aquí o...? ¿Tú elegiste el lugar? No sé, cuéntanos. De hecho, tengo que agradecerle como inserción al mercado laboral a Santi, a uno de nuestros profesores, que fue el que me dijo que había posibilidad de hacerlo ahí, en las prácticas profesionales, uh-huh. Y que sí quería hacerlo. Sí, el día en que yo vine uh-huh. a la universidad, me agarró desprevenida y me dijo, oye, tengo unas prácticas profesionales, ¿te interesa? Y pues... ¿Sabes? Aunque soy un poco a veces como intolerante cuando algo me interesa. O sea, soy como muy repetitiva y ando molestando a todo mundo con tal de que se cumplan las cosas como a veces quiero. Uh-huh. Entonces, pues yo molesté a Santi durante casi 2 meses o 3 para que me diera prácticas profesionales. Wow, es demasiado tiempo, ¿no? Sí, imagínate. Es lo que duran las prácticas, de hecho, ¿no? Pues sí, de hecho. Entonces, pues... era de irlo a buscar todas las mañanas y decirle, oye, ¿ya tienes algo? Y que me dijera no, y regresar en la tarde, o sea, uh-huh. intenté como que de verdad que esto pasara. Y cuando pasó, ni siquiera me avisó dónde, ni cuándo, ni, o sea, me dijo, vas a tener una entrevista mañana, y me quedé. ¿Qué? Bueno, y no me dijo dónde, bueno, me comentó, uh-huh. pero yo no lo identificaba el lugar, o sea, ajá. y dije, ¿qué rayos es eso? Y ya me metí, dedica, ajá. Y dije, ay, no inventes, sí es súper famosa y conocida. Y ya dije, ok, pues vamos a ver de qué se trata esto. Y pues sí, así de un día para otro tuve una entrevista de trabajo, llegué. Y me dijeron, oye, ¿te puedes presentar el lunes? Y yo, ¿qué? Bueno. Y así se dio esta bonita historia. Que, bueno, ahorita la gran mayoría de nuestra generación está como en esta etapa de buscar trabajo. Y todos estamos como hasta compartiendo ideas, ¿no? Así de que, oye, a ver tu currículum y ese tipo de cosas. Así es. ¿Qué recomendación o qué... Sí, pues, ¿qué recomendación podrías dar tú así de... A ti que ya te hicieron como una entrevista? O sea, ¿cómo fue tu entrevista? O ¿qué te preguntan? No sé. Pues, creo que lo importante es que seas franco contigo mismo, uh-huh. primero. Porque puedes encontrar, no sé, diferentes tipos de trabajo, pero si la verdad no es algo que tú quieres, sé muy franco contigo mismo y di, de verdad es lo que quiero, de verdad, de cuánto me visualizo aquí, uh-huh. Y cosas así, ¿no? También una de las cosas que he visto y he platicado con ustedes es que como nosotros tenemos diferente como mercado laboral o algo así, sí. Entonces a veces es complicado que nos dicen la misma empresa, ¿cuánto quieres ganar? Uh-huh. Y pues sí, es lo que nos sugirieron una vez en una como plática, uh-huh. fue que no contestes así como en frío, así como, ¡ay, tanto! Sí. Porque puede ser o tu destrucción o no sé. Sí, o sea, porque pueden decir, bueno, tal vez pide menos de lo que en realidad íbamos a pagar. Así y ya, es. Y ya, a la empresa. ¿Sí? O al revés, si pides más, pues te mandan por allá, ¿no? Ajá, y ya no quedas como ni siquiera seleccionado. Uh-huh. Entonces, de las cosas que nos dijeron un tip es siempre preguntar. Preguntar cuáles son los rangos de, no sé, de paga que ustedes manejan. Ajá. Y sí, yo diría que ese es el punto, preguntar también, preguntar cuántas horas vas a trabajar, preguntar cuáles son, no sé, tus derechos en la empresa, preguntar si tienes servicio social, digo, servicio médico y cosas así, ¿no? Cosas que ni siquiera te imaginas que podrían pasar, ¿no? Porque sí, ya cuando empiezas a laborar ahí es como, pues quieras o no, sí es como venderle, tal vez suene feo, pero venderle algo a la empresa, o sea, sí. Algo tuyo. Al final de cuentas ya eres como parte de... Uh-huh. Entonces, pues, te conviene a ti que elijas un lugar donde estés a gusto, donde estés cómodo, donde digas, tal vez sí va a haber desafíos como, no lo sé, va a haber momentos donde me pidan algo que no voy a saber hacer, claro. Y voy a tener que investigar y, no sé. Que buscar tutoriales. Así, cosas así. Y, pero pues, o sea, vas a estar como, tal vez no 100% seguro porque siempre a veces dudamos, pero... Al menos vas a sentirte cómodo estar ahí. Ya. Y, o sea, en esto que nos platicas como de los rangos salariales, justo hace como 3 días una de nuestras amigas, creo que le preguntó, no sé si a todos, pero a mí me tocó esta Sofi que nos preguntó. ¿Ah, sí? Oye, amigo, ¿cuánto cobrarías tú por un video y demás cosas? Pero creo que en la carrera en la que estamos está muy desproporcional, ¿no? Así es. La paga, porque, por ejemplo, a mí... me han pagado como 1,000 pesos por editar un video de 1 minuto, pero hay personas que no pagan eso. O sea, así es. Es como que depende de mucho del lugar en donde vayas a entrar, como lo que puedas solicitar de dinero. De así pasta. Es. Y también es conocerte a ti mismo. Exacto. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, ay, voy a pedir 1,000 pesos al mes, uh-huh. en ese trabajo, ¿no? Pero es porque la verdad todavía desconozco ciertas cosas o todavía me falta, no sé, especializarme, lo que quieras, ¿no? Entonces también no puedes llegar y decir, ah, sí quiero 18,000 pesos cuando apenas sabes abrir el software, ¿no? Cuando apenas sabes exportar. Entonces creo yo que también es conocerse qué tantas características cumples del trabajo para poder decir, ah, ok, voy con todo. O sea, tampoco te voy a decir, no vayas a entrevistas de trabajo hasta que sepas, no. O sea, también va a haber momentos donde no vas a saber y como tú dijiste, uh-huh. sacar el tutorialazo, o sea, el tutorial de YouTube y ver qué onda. Y sí, se vale, es válido, pero pues también es como ser consciente. Sí, o sea, justo hemos visto demasiadas como vacantes últimamente, ajá. ¿no? Entonces es como, ay, sí cumpliré con ese perfil o cosas así, como que nos da miedo no llenarlo. O que te pidan cosas que no sabes hacer. Hace poco, otro de los colaboradores de aquí de Radio C me comentaba que había ido a una entrevista de trabajo. Ajá. Y que él no sabía nada. O sea, literalmente me dijo, es que yo mentí. O sea, sabía que no se iba a quedar, pero quería como vivir la experiencia, según lo que me contó. Ajá. No vamos a decir su nombre. Entonces me dijo, es que yo, la verdad, voy como por otro camino, pero era como más de... Era para ser community manager. Ok. ¿No? Y para ser community manager te piden como que manejes ciertas herramientas como Google Analytics y otras cosas. Uh-huh. Y me dice, yo en mi vida había escuchado de eso. Y fue así como, ¿de qué onda? Entonces, ¿por qué fuiste? Y dice, pues es que más bien quería como ver la experiencia y vivir la experiencia. Entonces, ¿tú qué opinas? Justo, bueno, nos dijiste que era como sí mentir o elevar nuestras expectativas sobre nosotros, pero ¿en qué nivel? ¿Tú mentirías en, por ejemplo, tú que te dedicas a la animación 3D? Ajá. ¿Qué tanto estarías dispuesta a mentir para entrar a una... o que para que te den una plaza o algo así? Pues yo creo que no mucho. O sea, también imagínate que llegara mi jefe y me pidiera algo que de verdad no sé hacer. Y me lo pidiera de un día para otro, que no se da, ¿verdad? No. Aquí. No, casi no. Casi no se da eso de que ya lo quiero ya, ¿no? Y, o sea, también date cuenta que si yo dijera, okay, vamos, yo sí voy a hacerla y voy a fingir que sé, no sé, un programa X de animación. Y me saco, no sé, hasta un reel que no es mío con tal de poner, o un fragmento de video que no es mío con tal de decir, que eso sí ya está. Ya estaría mal. Ajá, eso ya es, pero plagio, ¿no? Digamos que, ajá, que se me ocurra hacerlo, ¿no? Al final de cuentas, el que va a quedar mal vas a ser tú. Uh-huh. Y quieras o no, sí cuenta esto de la recomendación en el trabajo, sí cuenta. Uh-huh. Al final del día, tu jefe también, si terminas bien o mal con él, va a ser una referencia para el siguiente trabajo. Uh-huh. Porque te van a decir, oye, ¿dónde has trabajado? Sí, sí. Claro. Entonces, pues sí vas a necesitar alguna referencia. Y no puedes como ir por el mundo sin referencias. Sin referencias. Tristemente. Pero, o sea, creo que en este punto es en donde entra el valor de las prácticas profesionales, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, aquí en el claustro, bueno, no sé si las prácticas que ofrece Santi son como convenios del claustro, que no estoy seguro de eso, no sé si tú sepas. Pero, por ejemplo, Santiago ofrece muy buenas, o sea, en muy buenos lugares. Ajá. O sea, en empresas que tienen su renombre, pues. Ajá. Y creo que el hecho de que ya trabajes en alguna de estas, como, o sea, en el puesto que sea, pero que ya vengas como con el antecedente de eso para ya insertarte como después a un empleo, aunque sea de medio tiempo o de junior o lo que sea, sí te da como que justo eso, una experiencia de vivir. Sí, y también depende mucho de qué tanto te mueves en el trabajo. O sea, literalmente te pueden hasta, no sé, conectar tu papá o lo que sea, o un familiar aquí en la universidad, o por tus propios medios. Pero también cuenta mucho qué tanto de verdad haces el trabajo. Uh-huh. Porque puedes decir, ah, okay, ya tengo una chamba súper buena que me lo ofreció, no sé, un primo de un amigo. Ajá. Me recomendó y me aceptaron. Pero al mes no das el ancho, o al mes dices, rayos, ¿qué hago aquí? Ajá, o cosas así, ¿no? Ni siquiera cumples con los requerimientos y te dicen, oye, ¿qué onda, no? Sí. Entonces, pues sí, también depende mucho qué tanto te mueves. Obviamente, pues, te digo, ahorita yo no estoy en un lugar donde sea mi área, y pues sí, me he llevado como jalones de orejas a veces, porque uh-huh. pues son documentos bastante importantes, porque estamos hablando de contratos uh-huh. que ya involucran como pues partes que sí está muy rudo si llegara como yo a fallar o algo así, entonces o sea, es una responsabilidad mayor. Así es. Que eso es el trabajo, ¿no? Así una es. Responsabilidad mayor. Y y en este ahorita tocaste un punto bastante bueno, que es como de que tu familiar te puede meter a algún trabajo, ¿no? Ajá. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta tú estarías a trabajar en algo que no te gusta? Ay. Pero te pagan bien, o sea, ese es como la... Ese es el punto, porque ¿no? creo que hay otra pregunta que se valdría, sería ¿qué tanto dinero necesito, no? Ajá. O sea, porque si me pagan, no sé, 50 mil pesos en una empresa de, no sé, en algún puesto público, digamos, en el gobierno. Ajá. Pero no es lo que yo hago, pero gano demasiado. O sea, ¿tú lo aceptarías o...? Pues yo sí lo haría. ¿Sí? Yo por las metas que tengo como a largo plazo. Por tu plan. Ajá. ¿No? Tengo como ya un plan trazado de vida, pero también es válido decir no. Pero ahorita como si yo lo veo por la parte económica, yo ahorita sí necesitaría como para varios cursos, para... O sea, el hecho de que tal vez sí estoy el día como, no sé, en el día haciendo tal vez las cosas que no me gustan. Pero, por ejemplo, yo lo veo que ahorita que voy a tomar unos cursos de animación en la noche. Sí. Digo, ok, tal vez no estoy en las cosas que me súper encantan en la oficina, pero no lo estoy dejando de hacer. Claro. Las cosas que me llaman la atención y las cosas que para lo que voy. Y el punto es no perder la práctica y estar y estar y estar. Y pues ya cuando junte el dinero, pues sí, no voy a como a detenerme a decir, oye, pues me voy a quedar aquí siendo miserable durante 50 años porque pues X, sí. ¿no? Y es lo que una vez, ¿te acuerdas que un día vino un reclutador y nos dijo, es que los millennials ya no quieren trabajar en una empresa durante años? Sí. Y yo lo que te comentaba hace unos días es que yo pasé una situación ahorita que fue muy triste, porque la verdad sí es algo como que te desconcierta mucho, que una de mis compañeras llevaba 14 años en esa empresa. Uh-huh. Y pues, hacía el trabajo que le pedían y cosas así, pero de un día para otro la corrieron y no cometió como, no sé cómo decirlo. Como, más bien fue como injustificado. Ajá, ¿no? Fue injustificado. Le dijeron que era porque no era proactiva. Pero, 14 años, yo no sé por qué las personas o los reclutadores te quieren que digas, ay, quiero trabajar con ustedes 50 años, cuando la empresa de un día para otro te puede desechar. Ajá. Y también, por ejemplo, lo que no dicen nunca los reclutadores es que te hacen firmar tu hoja de renuncia en cuanto entras, ¿no? Sí. O sea, firmas tu hoja de entrada y de salida y te quedas, oye, sí, pero... ¿Y luego qué? Ajá. Que ahí es como, no sé, está mal porque pues, o sea, según lo que hemos aprendido en la carrera que nos enseñaron, pues necesitas como que tu antigüedad y todas cosas, ¿no? Entonces, si firmas tu renuncia desde un inicio, pues prácticamente ya estás quedándote sin finiquito, como se le conoce. Y está feo eso, ¿no? Sí, pues es que así ya juegan las empresas y son cosas que te digo. Creo que el punto aquí es que si te ofrecen algún empleo que tal vez no esté como enfocado, que no pierdas más bien de vista lo que de verdad quieres. Ok. No sé, si trabajas y gana dinero, cómprate un carro si quieres, cómprate un departamento, es válido, renta si quieres, vive y viaja las veces que quieras, porque pues sí, es válido y se vale ganar el dinero y se vale, no sé, vivir la experiencia, pero tampoco no te alejes tanto de tus sueños, que creo que es al final de cuentas lo que venimos a hacer en este mundo, ¿no? Cumplir nuestros sueños. Entonces, sí es así como, sí, no te encasilles tanto en un trabajo, o sea, sí, sé feliz si quieres unos años, pero no te cases tal vez por siempre, porque a veces la empresa te puede decir, no, pues muchas gracias por haber laborado con nosotros, y te quedas, oye, y mis 35 años de trabajo con ustedes, ¿qué? Sí. Pues es que hay más jóvenes, ¿no? Y te quedas, ouch. Sí. O sea, pues... Órale. Ajá, la empresa al final de cuentas no va a salir, no sé, por ti, o no va, ajá, o sea, no a va mantenerte, nada. O sí, o sea, al final de cuentas tú también ofreces un trabajo para que sea recíproco, entonces, no sé. No, sí. Y ahorita se me ocurrieron como varios temas para tocar que ya se me olvidaron, demonios. Pero está, o sea, era como hace rato estábamos platicando fuera del aire. Qué bonito escucho. Que como que aquí hay otro programa que se llama Conoce Gente Claustro, ¿no? Uh-huh. Que ayer estuve en él y estuvimos conociendo a más banda. Y hablamos como que siempre como de este perfil claustro de las personas que entran aquí y por qué entran y todo. Y hace rato estaba platicando con Mirna que tenemos como que esta onda de soñar y perseguir nuestros sueños, todo así lo que decías ahorita. Pero tú en tu trabajo, que me decías que platicabas con las personas y no tenían como esa espinita, ¿no? Ajá, es como, pues ya el conformismo, suena muy feo, pero sí ya es así como, pues yo lo que quiero hacer es, no sé, irme de vacaciones a la playa dentro de 2 años y ya, ¿no? Es como la vida común porque yo he visto, suena mal y es una generalización, no se debería de hacer, pero como que la parte godín se encasilla en eso, se encasilla como en ir sus 8 horas diarias, salir a comer. El ir, viernes, ir así, ir a su super, viernes de karaoke y esperar sus 2 semanas de vacaciones del año para pagarse sus vacaciones de Acapulco o algo así, no sé. Ajá, y todo así súper, no sé, súper, bueno, superficial, no sé, algo así no tan profundo. Y, por ejemplo, yo lo que veo es que, no lo sé, yo les cuento mis sueños o algo así, me dicen, no inventes, ¿qué onda con eso? Y pues sí, así amigo, algo así pasa. Bueno, vamos a escuchar una rolita. Ahorita regresamos. Estamos en Sor Juanadas. We'll be right back. Muy buenas. Ya estamos de regreso aquí en Sor Juanadas, que hoy no son retos, pero acaba de suceder un relevo aquí en el cabina. Se nos fue Mirna y en su lugar llegó Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bien, ya soy muy conocida, ¿no? Sí, Paola también estuvo el viernes pasado ahí masticando chicles. Por cierto, se me cayó un retenedor y hoy perdí mi cita con el dentista. ¿Cómo crees? Sí, no, por trámites escolares. Qué feo. Pero, a ver, ahorita que estábamos hablando, te voy a poner en contexto más o menos. Ponme al tanto. Estamos hablando del mundo laboral. Tú ya trabajas desde hace un montón, ¿no? Uy, sí, desde los 16. Imagino ya. Pero, y tengo 25. Uy, no, ya. Décadas, lustros de trabajo. Y sigo pobre. Y no he ganado nada. Y no he ahorrado, amigos. ¿Por qué no has ahorrado? ¿Qué falla ahí? Básicamente tenemos que alimentarnos, ¿no? Y transportarnos. Okay. ¿Y no te das tus lujitos a veces? Como... Sí. Cada mes compro tonterías. Pues está... La mala administración, no se las recomiendo. Cómprate tu agenda esta del puerquito. ¿Cómo se llama? ¿No la has visto? No. Que es para hacer una organización metódica de... Ya llegó Mirna. ¡Que pase Mirna! Ya no nos importan los... Le voy a abrir, espera. Le va a abrir los estereotipos. ¿Cómo se llama esa agenda? Ah, se me fue el nombre. Pero te ayuda a organizar tu vida. Te dice cuándo tienes que pagar las cosas. ¿Organigrama? ¿Cuánto tienes que ahorrar? Pequeño puerco capitalista, así se llama. ¿Así se llama? Sí, búsquenla. Es una agenda para organizar su vida económica. Eso es un libro, ¿no? No, pero, o sea, hay un libro y hay una agenda. ¿Y el libro que no habla de marcas como de McDonald's? Y, ¡ah, que diga! Oye, no podemos decir marcas en este programa. Remítete. ¡Ya regresó Mirna! ¡Hola! Y antes de que Mirna se fuera, estábamos hablando del godinato. Y del conformismo. Y del conformismo que sucede... Que viene casi, casi de la mano. En estas empresas, ¿no? Así es. ¿A ti no te ha pasado eso, mi querida Pau? Que pues, tú les platicas, no sé, tus sueños y todos los demás es así como, ay, ¿a poco quieres seguir estudiando? O, wow, sueñas mucho, o cosas así. Pues dentro de la empresa que estoy ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, a los 16 años me pasó que empecé en una tienda departamental, en una plaza, porque pues a los 16, ¿quién te da trabajo, no? Sí. Y entonces pues ahí como que me di cuenta que lo mío no era estar en una plaza comercial toda mi vida, porque tengo amigos y pasaron casos que dejaron de estudiar porque como empezaron a ganar dinero, dijeron, no, pues ya de aquí, o sea, y sí, crecen dentro de la misma... empresa. Ajá, como la marca, pues, pero no es como que tan bien pagado, o sea, se ve a la larga, como que dices, no, bueno, sí, comisiones, la. Y pues yo sí les decía, de no, quiero seguir estudiando, quiero terminar, porque cuando yo entré a eso, yo iba en la prepa y estaba trunca, porque justo cometimos el error de meternos en una escuela de paga y no poder pagarla, entonces tuve que pausar y después regresar ya que junté el dinero, pero sí, me decían como de, ay no, ¿para qué estudias? Que no sé qué, y yo pues porque me quiero superar, muchachos, quiero ser mejor, si ustedes así se sienten bien, está bien, no los critico, pero... Pues yo sí quiero como terminar una carrera, seguir mis sueños, porque aparte como que ni sabía bien qué quería, ¿no? De la vida. Pero, sí. Pero sí. Sí, y ahorita sí quiero seguir estudiando. Ustedes dirán, oh, pero sí ya terminaste, pero sí, como que todavía quiero una maestría, algo. ¿La de aquí para titularte? No, ¿vas a usar no. la táctica? Como que me gusta el contenido infantil. Okay. Me gustaría estudiar pedagogía o algo así. Qué buena. Y enlazarlo, ¿no? Y terminar conduciendo Bisbirige en el Canal 11. O ser la asistente de Tim Burton, ¿por qué no? Y largarme a Australia con los canguros. Vean, eso es lo que les decía de los sueños de la gente así del es. Claustro. Todos guajiros, no pero tenemos sí. No, pero es justo eso, porque no nos ponemos límites y eso está bien padre. Porque no te vas a quedar, bueno, yo espero que no nos quedemos en una empresa ahí. Mi cara. 3 años, bueno, más de 3 años. O más, 10. Sí. Hasta que nos corran, como el caso de la compañera de Mirna. Así es. Corrieron una señora, bueno, ¿es una señora? Sí, señora. De 14 años laborando en este lugar. Changos. Y así de un día para otro. Dijeron, gracias por tus servicios, que te vaya bien. Bye. Bye. No manches. Te vas el jueves. Y pues sí, es horrible porque al final de cuentas tú entregaste pues 15 años, 14 de tu vida. Que quieras o no, 14 años, pues... pues es un adolescente. Bastante, sí. Es un adolescente. Imagínate, en la secundaria. En 3 años o, no sé, 5 años te chutas una licenciatura, no sé, muy acá de, no sé, alguna ingeniería. Uh-huh. Imagínate, es como toda una especialización de todo lo que se aventó ella para que de un día para otro ya no tenga nada. Y está, o sea, feo. Son como que esas son las cosas que digo, no, por eso yo no quiero ser... al final de cuentas como Godín para siempre, porque sí quiero estudiar, porque quiero tomar cursos, porque no quiero estar en una sola empresa. Y te digo, no es que no sea como responsable o que diga, ay, es que no, obviamente si estoy en una empresa que amo y me encanta, me voy a quedar ahí, pero también estancarte durante, no sé, 15 o 20 años, pues tampoco creo que es justo, ni para ti, ni para tu espíritu, creo yo, ¿no? No sé. Sí, yo también creo que no es tan saludable. Porque como que te estancas. Y lo padre de ir como de... o sea, cambiando de empresas... es que tiene sus contras y sus pros. A ver, cuéntanos los pros. A nuestra edad ya no tiene tantos pros. Porque ya no podemos generar antigüedad y esas cosas. Pero para nuestros papás o ya saben, ¿no? La gente mayor. O sea, a ellos sí les convenía porque pues se jubilan. Y tantos años trabajando en esta empresa, pues les beneficia. Uh-huh. Pero yo me he dado cuenta que ahorita en las empresas... por ejemplo, yo he estado en dos que son... pues, de alguna manera grandes, a nivel, pues, internacional. Y como que sí, en algún punto al personal llegan y a decirle como, no, pues, gracias, que te vaya bonito, bye. Pero lo que hacen es contratar a personas que tengan un currículum menos pesado, pero que tampoco sea como tan de, ah, pues no has estado en muchos lados, ¿no? Como que buscan el equilibrio para no pagarles lo mismo que le están pagando a la otra persona. Y como que así van rotando el personal. Pero para para nuestra generación yo creo que está bien como ir de empresa a empresa. Sí, no estancarte los 15 años tampoco. Yo en la primera estuve 2. Ahorita llevo 3 meses en otra y he aprendido muchísimo. Entonces, como que el aprender las cosas de cada lugar sí está padre, porque son completamente diferentes y en dos áreas que se relacionan, pero son muy distintas y las dos tienen su chiste. Entonces, sí, no estaría tan padre. Que de eso nos contaba, o sea, la vez que vino el señor Godín Mayor. Ajá, que nos quiso vinieron. Como lavarnos el cerebro y como decirnos que los millennials éramos el problema. Sí, que no nosotros... las empresas, obviamente las empresas también, supuestamente él, que obviamente el vender casi tu alma durante 20 años y que después te digan muchas gracias, es completamente normal, que te maltraten también. También es muy normal en una empresa. Entonces te quedas. Entonces, en los millennials somos los que estamos mal porque exigimos derechos, porque exigimos tales cosas. Entonces, wow. No sé. Sí, no. No, aparte nosotros ya somos como de no estar como en un solo lado. Queremos conocer, queremos viajar. Entonces... y eso decía, o sea, ese vato decía que ese era el problema, ¿no? Que porque los millennials no duraban más de 4 años en la empresa y sus planes para con los trabajadores es como de 12, 15 años. Uh-huh. Y tú así de, ay, pero qué flojera, ¿no? Qué hueva. Ellos qué flojera, o sea, que todo 15 años haciendo lo mismo, dices, ah, no puede ser. Vean, amigos, qué bueno que estamos en esta generación de la juventud. Y es que sí cambia, o sea, el modelo también laboral ha cambiado muchísimo, porque no es tan cierto que no consideran tanto a los jóvenes. Si tú demuestras que tienes aptitudes y eso, te super toman en cuenta. ¿Por qué? Porque justo eres más activo, tienes más ideas, se te ocurren más cosas como para seguir con los trendings, o sea, todo este tipo de... bueno, yo trabajo en televisión, entonces como que tiene que estar actualizado y las ideas frescas, por de alguna manera, pues le sirven a la empresa. Entonces te toman más en cuenta que a otras personas. Lo malo es que no en puestos tan altos, ahí también hay un... ¿cómo escalas esos puestos? O sea... porque ahí está como que la empresa mata a un pájaro de un tiro más bien, porque no te contrata por ser innovador, pero a la vez como no tienes tanta experiencia, no te paga tanto y es como, wow, innovación barata, qué chido. Es que sí, o sea, es triste, pero sí es eso. O sea, nos contratan con toda esta frescura, con toda esta creatividad de cierta forma que traemos de salir de la universidad con ilusiones, de justo crecer y conocer. pero no te van a dar un puesto así de vicepresidente de producción, o sea, no, jamás en la vida. Ya, esos señores se mueren y heredan sus puestos seguramente, ¿no? Puede ser, hay veces que me ha tocado como suerte, ¿no? Ver que dices, ah, ese fue fulanito y él es muy bueno y tiene buenas ideas, okay, sí. Pero ahí como que ya es por el perfil de la persona, ¿no? Y también si no conocen a alguien más y saben que la persona es buena y está ahí y ha sido fiel a la empresa, yo creo que sí la toman en cuenta. Pero también ahí entra mucho eso de que entres a una empresa que de verdad te guste, porque al final de cuentas te van a explotar. O sea, se me escucha muy feo, pero al final de cuentas la empresa nunca va a perder. Claro. Entonces entra a un lugar donde te guste ser explotado, o sea... Donde si ya voy a perder, pues pero pierdo chido, ¿no? Pero me encanta perder, ¿no? Pero una hay café así. Gratis y... Y puedo ser yo mismo, puedo estar, no sé, puedo hacer ciertas cosas que tal vez, obviamente sin sobrepasar límites, pero puedo estar a gusto, ¿no? Sí. Ese es también el punto. Por ejemplo, yo puedo ir en panza a mi trabajo y no me dicen nada, o sea, no tengo que ir vestida elegantemente con tacones y así, puedo irme sin maquillar, bueno, eso me da pena, pero así lo hago. Pero no me importa. Pero no me importa. Y por ejemplo, acá sí es así como... Súper godín todos los días y viernes casual, ¿no? Y yo la verdad no soy nada así, o sea, yo sí me voy súper casual todos los días, es así como, a mí no me importa. Wow, parece que tenemos un versus aquí, podremos armar una colisión, a ver. Claro, claro, o sea, esto del viernes casual. Algo bueno, ajá, el vestuario. A ver, Mirna trabaja en una empresa un poco más conservadora, digamos. Ay, sí. ¿Cómo tienes que vestirte en tu empresa conservadora? Pues sí, sí lo, como, no sé, como si... de preferencia como tacones, o sea, más formalito el asunto. Y los viernes sí puedes, no sé, claro, no de pants. Puedes ir un poquito más casual, no sé. Con tenis. Una playerita, ajá, unos tenis, jeans. No sé. Ajá, jeans. Cosas así, ¿no? Chale. Ahorita no se han como implementado tan duro, o sea, mi jefa no me ha dicho nada, pero la de recursos humanos se me decía, no, es que tal cosa. También tuve un problema cuando me pinté el cabello, porque, o sea, me pinté el cabello de rojo, ajá, y se me ocurrió decirle a la de recursos humanos, y me dijo, es que no te lo puedes pintar. ¿Qué y es esto, quedé, la secundaria? Ajá, y me quedé, ¿por qué no? Y me dijo... Dame tu credencial. Sí, casi, casi. Paso a trabajo social. No vas a entrar y traes el cabello pintado, ¿eh? Y me quedé, ¿pero por qué no? Y me dijo, es que no puedes, porque no tiene que ser un color llamativo. Y le dije, entonces, ¿qué color tengo que usar? Y me dijo, pues no llamativo, y yo así de rayos. O sea, y si una señora ya anciana llega con su pelo canoso, las canas son muy llamativas. ¿Cómo le dices a esa señora? Señora, píntese el cabello de negro, por favor. Pero tengo una duda, o sea, ¿tienes contacto como con clientes? No. ¿Qué es esto? Un banco te lo creo, pero... Se me hace una bobada, perdón, grandes corporativos, que a sus empleados los tengan como acá en régimen de falda, pantalón de vestir, tacón, camisa. Qué ridículos, la verdad. Que luego hasta si se los dan, ¿no? ¿Eh? ¿Mande? Luego hasta se los dan, ¿no? ¿O no? Sí, sí. O sea, mi papá... Ajá, sí. Mi papá era godín, así, maestrán. Y hasta me acuerdo que tenía sus días de bazar y me decía, ay, hoy voy a ir por mis trajecitos y mis zapatos. Y así, mi papá, qué oso, o sea... Yo te compro... Bueno, no, algún día te voy a comprar ropa que no sea de trajecitos. Pero sí, sí, les daban, sí, les regalaban su ropa. Así como bien maestra que tuvimos. Así. Que no vamos a decir sus nombres, pero... Y a ver, bueno, ella nos dijo, Pau, que ella es como más libre y puede ser feliz. Sí, afortunadamente. Todos sus días son viernes casual. Eso está chido. Las dos empresas que estuve, como que no había un... Hay un código de vestimenta que obviamente es como de no provocativamente, que la minifalda, el escotazo. Porque pues a veces las cosas se prestan a... Bueno, hay malinterpretaciones y eso del acoso laboral no está padre. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, pues tú no vas con las medias de red acá. Sí, alguna vez las llevé, pero... Y con razón mi jefa me dijo como de, oye. Ahora todo tiene sentido. No, y su comentario fue light, o sea, fue como de, andas muy... ¿Puedo decir el nombre de la caricatura? Claro que sí. Me dijo, andas muy ecuestria, es una caricatura de niños de Discovery Kids. Entonces fue como de... ¿por qué lo dices? No es cierto. Después de ese día jamás vuelve a llevar medias de red. Bueno, pues, funciona el comentario. Pero sí, sí, y, o sea, sí hay gente que va, digamos, los que tienen puestos más altos, sí llevan como trajecito, pero ya es como una cuestión personal de que les gusta verse más formales. Pero la mayoría vamos así, en pantalón de mezclilla, que la chamarra del frío, que la sudadera, que tenis, que si flats, que si botitas. Es que no está chido, Crocs. O sea, ahorita trabajas más cómodo. Un montón de frío, ajá. Es así como, y aparte en la oficina hay un montón, o sea, hay aire acondicionado, y justo prenden el aire acondicionado como que para que te mueras, o sea, no, en serio. A ver quién cae, quién resiste menos, sáquenlo de la nómina. De hecho, yo creo que sí, o sea. ¿Se han de estar ahí los vatos como de...? No, y de hecho, una tía me comentó, tengo una tía que también trabaja en un edificio de no sé cuántos pisos, pero ni siquiera, como es tan alto, no tiene ventanas, o sea, nada más es así como... El vidrio ya, ajá. Y me estaba comentando que sí, que dos personas murieron por causa del aire acondicionado. Sí, es que sí pasa. Es que les tienen que dar cierto mantenimiento. Ajá. Yo me he enfermado por eso, mi hermano también. Yo también. Sí. O sea, porque hay bacterias y luego no les dan mantenimiento y toda la enfermedad, o sea, estás respirando como y todas las células y uh-huh. todo eso se queda ahí estancado. Y cuando tú lo respiras, pues es puro germen. Ajá, wow. Y si estás enfermo es casi imposible que te cures, o sea, de verdad. Y de hecho es muy curioso porque te enfermas tú y se enferman todos los de tu área, ¿no? Entonces, hay qué divertido que caer, creo yo. A ver. Llevas cubrebocas, gel antibacterial, toallitas desinfectantes y ni así, amigos, ni así la libran. A ver, continuando en esta sección, lo que callamos los godines. Lo que callamos los godines. ¿Qué? La comida. Me intriga demasiado eso. Comida y recreación. ¿Qué hacen sus compañeritos en su tiempo libre? Mirna primero. Van a fumar. Ok. O sea, aplican ese de, no me ve la jefa, me voy a fumar, o sea. Porque malditos adictos. Sí, o sea, es muy triste porque, o sea, yo no fumo. Ajá. Entonces, pues todos así, oye, ¿quieres ir a fumar? Y yo, no, y todos le quedan así de, ay, qué rara eres, y se va, ¿no?, a fumar, y yo así, es que, pues no, o sea. Pues déjame, ajá. Yo no quiero fumar, maldita. Y o sea, te das cuenta, casi todos los de la empresa fuman, todos, o sea, es muy raro aquellas personas que no fumen y te quedas así de, ay, creo que yo estoy mal, ¿o qué? Debería fumar. No, no es cierto, pero sí, o sea, hacen eso, o sea, se escapan, o... No sé, también aplican la del café, que se van por café y se tardan una hora y dices, chale, ¿qué está pasando? ¿En qué momento de la capacitación me enseñan esto? A escapar del jefe. Sí, pero justo, justo cuando se va el jefe es así como, corran, salgan. Como niños en el kinder, sí. Así, ¡ay, no está nada, no está nada! Salvajismo. Y a ver, Pau, ¿cómo recrean tus compañeritos? Igual. Ah, miren, no hay gran diferencia. En el mundo godín. Bueno, también depende. Perdón que compare las dos empresas en las que he trabajado, pero es que pues, me gusta porque son muy diferentes. O sea, son cada una tiene lo suyo. La primera, por ejemplo, tenía futbolito. Wow. Tenía pubs y obviamente pues, están las televisiones. Entonces, si te aburrías, puedes ir a jugar futbolito o había máquina de café. Mientras te pagaban. Lo chido es que ahí tenías la máquina de café, la de expreso, todas estas cosas, máquina de dulces, obviamente eso sí los pagabas. Cositas así, luego hacían como igual conferencias o actividades dentro de la empresa para que justo pues, no te estreses y convivas con tus compañeros. Así. La mayoría sí baja a fumar, es como de, ay, vamos por un cigarrito. Pero ahí sí no es, ahí está más like, porque ahí no es como de, ah, ya se fue mi jefe, más bien como de, ah, pues vamos a fumar. Y es más... Ahí como hay interns, luego los interns se bajaban a fumar con sus jefes o iban, yo llegué a ir por café con mis jefas y esas cosas. Perdón, estoy llorando. Llora. Y en la de ahorita, pues solo hay café y refresco. Pero igual sí van a fumar o... Hay muy cerca de ahí una plaza, entonces puedes ir como a McDonald's, a ver qué hay en la cajita feliz. ¡Qué bonito! Sí, está tranquilo. Pero te cuento, ¿eso identifica a las empresas creativas o del entretenimiento con las normales? O sea... Como que el perfil de la empresa, ajá, ¿no? Porque yo también he escuchado que cuando, por ejemplo, hacen renders o no sé, o hay algún break, hay videojuegos. Y te pones a jugar, o sea, y yo me quedé así, ay, mi mente, es qué chido sería eso. Ah, por cierto, perdón, es que justo sacaste lo de los videojuegos. Mi jefe es bien chido y es el mejor, porque luego lleva su Nintendo Switch y cuando me porto bien y acabo mi trabajo, me lo presta. O sea, sí es como una escuela, ¿no? Sí, está padre. Qué bonito. Es que al final de cuentas sí es como, al final, bueno, sí, al final de cuentas es tu perfil. Uh-huh. O sea, quieras o no, sí, el perfil claustro, pues, representa como, no, o yo lo veo como los creativos. Uh-huh. Porque sí, o sea, cuando tú vas a una empresa así que de verdad estás ejerciendo lo que estudiaste, y no es un abogado, o sea, como ahorita yo, pues sí, o sea, sí son así de, oye, o hablan de videojuegos, o hablan de programas, o hablan de películas, o hablan así de cosas súper interesantes, y yo aquí no hablo con nadie porque pues nadie tiene como mis gustos, o sea, es muy raro. La otra vez se me quedaron viendo muy raro varias personas, porque hay un chico ahí que es como de mi edad, y estábamos hablando de cómics y de superhéroes y cosas así. Me estaba diciendo, no, es que el Spider-Man de tal cosa, y todos se me quedaron viendo, ¿no? Así como, ¿estás loca, no? O sea, ¿qué es lo que hace con su vida, no? Ve cómics. Yo me quedé, ¿no?, en Superman, señorita. Sí, o sea, ¿Superman no eran todos? No es el de la capa roja. Sí, cosas así. Entonces, pues sí, es hasta un poco deprimente y triste cuando tal vez no estás en tu área. Bueno, yo lo veo así. Esa sería como tu mayor reflexión del programa de hoy, porque ya vamos a terminar. Algo así. Sí, ¿y la tuya, Pablo? Mi reflexión y lo que me he dado cuenta en este tiempo es que con un solo trabajo no vamos a sobrevivir. Así que sean emprendedores, eso se los digo muy en serio. O sea, yo estoy trabajando, pero quiero tener como aparte algo que si en algún momento me aplican a de la amiga de Mirna, decir, okay, pero de este lado tengo un respaldo para poder seguir manteniéndome en lo que encuentro otro trabajo, me muevo o algo así. Se los digo en serio. Pues ahí está una opinión de una mujer que está trabajando desde hace más de 40 años. Es que le conté que empecé a los 16. Wow. Y está bien, muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, amiguitos, ya para cerrar este programa de... Que estuvo bueno, ¿eh? Estuvo divertido. Me bueno, gustó. Estuvo bastante chido. No se desanimen. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero así es la vida. Así es. Así es toda la vida. Y de todo aprendes. Entonces, si algún día te toca, no sé, godinear, engrapando hojas, sacando copias o cosas así, utilízalo para aprender todo lo que puedas. Exacto. No te quedes así como, ay, no, lo voy a despreciar porque no es lo mío. Sí, a veces no va a haber como el trabajo de tus sueños y vas a tener que ir avanzando para llegar a ese momento, a ese trabajo que digas, ay, esto es lo que yo quería. Entonces sí, todo te sirve en esta vida. Sí, valoren lo que hagan, no menosprecien su propio trabajo, así sea servir café, de verdad, no lo hagan. Aprenden de todo, de cualquier cosa. Uh-huh. Paciencia, todo llega a su tiempo. Pues ahí está, amiguitos. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Ay, a ti. Bueno. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerden seguir escuchando la programación de Radio C. Nos encuentran en Instagram como r.adio.c para que nos sigan. Esperemos que el próximo viernes tengamos de regreso los retos y las dinámicas, porque hoy nuestro joven amigo también ha entrado al mundo laboral. Eso. Nos ha abandonado. Pero le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos y nos escuchamos y bye. Adiós. Bye.